Siento en mi pecho una pena que me desgarre el corazón. ¡Hueva! Siento en mi pecho una pena por ti de tanto llorar. Siento en mi pecho una pena por ti de tanto llorar. Sueños que siempre creía, un amor mató mi ilusión. Sueños que siempre creía, un amor mató mi ilusión. ¡Agárrala! Esas lágrimas que brotan desde el fondo de mi alma. Esas lágrimas que brotan desde el fondo de mi alma. Que me matan, que me matan, que me matan de puro amor. Que me matan, que me matan de puro amor. Esa pena tan grande que siento aquí en mi corazón es por ti, mi amor. Desde el fondo de mi alma.